Bienvenidos y bienvenidas a La Caverna, un programa de Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 para Granada. En el aparato transmisor receptor del sistema de órdenes contraórdenes se ha detectado una variación infinitesimal del algoritmo de encriptación. No sabemos qué puertos pueden permanecer temporalmente abiertos. Suprimiremos el ruido con más ruido. Esperamos instrucciones. Uno de los elementos más importantes para el control social consiste en distraer y desviar la atención de la gente en aquellos problemas que resultan realmente importantes. De este modo, consiguen que informaciones insignificantes se presenten como temas relevantes y los problemas importantes se diluyan como asuntos de segunda fila. Esta estrategia es indispensable para que el público pierda interés sobre las cuestiones importantes y los puntos esenciales sobre los que depende de su economía, su psicología, su situación social y todos aquellos problemas que de esta manera directa la gente sufre cotidianamente. Les puedo poner el siguiente ejemplo. Es muy posible que en su comunidad el problema de la falta de trabajo sea la fuente de muchos dramas familiares, problemas sociales, aumento de la criminalidad, barrios pobres y marginales, el aumento de la drogadicción. Pero curiosamente, ningún medio de comunicación se dedicará a analizar este trasfondo de manera seria y objetiva, dejándolo como un dato estadístico que ocupa unos breves segundos una vez al mes en los informativos televisados, la prensa o la radio. Pero ustedes se habrán dado cuenta que problemas más lejanos, tales como el tabaquismo, las hazañas deportivas, las declaraciones políticas, el sensacionalismo y un largo etcétera de noticias vacías e innecesarias, oscurecen y encubren aquellas cosas que realmente nos debería importar. La amenaza más insidiosa a nuestras libertades básicas, como la libertad mental y libertad de expresión, es un fenómeno poco conocido como control mental. El control mental se refiere a todos los sistemas psicológicos coercitivos, como el lavado del cerebro, reforma del pensamiento y la persuasión coercitiva. El control mental es el cambio de las actitudes de una persona, las creencias y la personalidad, sin el conocimiento o consentimiento de la persona. El control mental emplea manipulación engañosa, normalmente en una escena de grupo, para ganancias financieras o política del manipulador. El control mental trabaja mediante el gradual ejercer control aumentante sobre los individuos a través de varias técnicas, como la repetición excesiva de actividades rutinarias, la intensa humillación o la privación de sueño. Thank you. el Centro Nacional de Inteligencia se propone potenciar la información obtenida a partir de fuentes humanas. Reclutará a medio plazo cerca de 300 agentes secretos y analistas para las áreas de contraterrorismo e inteligencia exterior. En la actualidad, el 70% de los cerca de 2.000 funcionarios que integran el centro están designados en la sede de Madrid, el 20% en las delegaciones repartidas por la geografía española y solo el 10% en el extranjero. Uno de los casos más tristes y desesperantes del control mental es el del sueco Robert Nyslund, quien se presentó en el Hospital Söder de Estocolmo a finales de la década de los 60 para una cirugía ordinaria que acabaría arruinando su vida. Sin su permiso, el cirujano Kurt Strad insertó un pequeño objeto denominado transmisor cerebral en su cabeza a través de la fosa nasal derecha. No fue sino hasta 1983 que el sueco encontró a un profesional de la medicina interesado en ayudarlo y revisar las radiografías que claramente mostraban la presencia de cuerpos extraños en su cabeza. El profesor Pea de Listron, de la Universidad de California en San Diego, escribió lo siguiente: «Solo soy capaz de confirmar que algunos cuerpos extraños, casi seguramente transmisores cerebrales, han sido implantados en la base de su cerebro y en el cráneo. Mi opinión, no existe excusa alguna para tales implantes». El galeno pasó a asociar estas estructuras con la estimulación electrónica del cerebro, que incluyen la telemetría cerebral o control mental absoluto. La manipulación en esos casos puede consistir en el hecho de llamar la atención hacia la información A en vez de B, de modo que la comprensión resultante puede ser parcial o sesgada. Por ejemplo, cuando los titulares enfatizan detalles irrelevantes más que los tópicos importantes de un discurso, perjudicando con ello la comprensión de detalles por la influencia del procesamiento de arriba hacia abajo de los tópicos. La otra condición social que debería agregarse en este caso, y tal como lo hicimos anteriormente, es que esa comprensión parcial o incompleta juega a favor de los intereses de un grupo o institución poderosa y en contra de los intereses del grupo dominado. Obviamente, esta no es una condición cognitiva ni textual, sino una normativa social y contextual, los derechos de los receptores de ser adecuadamente informados. La dimensión cognitiva de la manipulación explica cómo el procesamiento del discurso y la formación de modelos mentales y representaciones sociales son controlados por el discurso manipulativo, y el análisis discursivo se centra en las propiedades típicas del discurso que se usan al manipular las mentes de los receptores, tales como la presentación positiva de uno mismo y la negativa de los otros, en todos los niveles del discurso y en un contexto que presenta las limitaciones típicas de las situaciones manipulativas, esto es, hablantes poderosos y receptores que carecen de recursos específicos, es decir, conocimiento para resistir la manipulación. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una brecha creciente entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por la élite dirigente. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha logrado un conocimiento avanzado del ser humano. Esto significa, en la mayoría de los casos, que posee un mayor control y un mayor poder sobre las personas que las personas sobre ellas mismas. El que fuera director de la Coca-Cola, David Weldon, expresaba así su estrategia de dominación. Ante la dificultad de prever cómo será el consumidor del futuro, la solicitud es crearlo nosotros mismos desde el presente, con la ayuda de buenas ideas y buena publicidad. El consumidor del futuro va a estar donde nosotros queremos que esté. La verdad es que no hay equipo de sociólogos o psicólogos capaz de rivalizar con los que emplean las grandes compañías transnacionales. La dominación burguesa en nuestra sociedad se construye a través de un consenso pasivo, manipulado, ya que hay un monopolio del saber y la información en manos de las élites. En tal sentido, el consenso es un tipo de coerción impuesto a través de la manipulación propagandística, en la medida en que no existe razón crítica ni relación dialógica, sino información orden. En la estructuración de este consenso es donde los medios informativos juegan un rol estelar. Estos medios, por su capacidad de uniformar y homogeneizar la conducta colectiva, los coloca en uno de los puntales de la cohesión social, razón que implica el celo que tienen los sectores dominantes en cuanto al control de dichos medios. En la sociedad capitalista actual, el dominio se ejerce fundamentalmente a través de los medios informativos y se le confía a la manipulación propagandística la misión de estructurar el pseudo-consenso, aceptación del orden vigente. Thank you. La tortura blanca también tiene un aspecto físico, si bien reviste unas características que podríamos definir como pasivas, frente a las tradicionales formas activas de la tortura convencional. Con esto nos referimos a situaciones como la privación del sueño, la obligación a mantenerse en posturas incómodas y muchas veces antinaturales, o las asfixias con bolsas de plástico, técnicas que en su aplicación se enfocan a lo corporal, pero que, por una parte, no dejan marcas y, por otro, pretenden causar un mayor daño psicológico que físico. La evolución y aplicación de estas técnicas de tortura blanca están más desarrolladas en los estados occidentales, que intentan mantener su apariencia de democracias formales y estados de derecho, puesto que son unas torturas mucho más difíciles de demostrar en los juzgados, donde no hay pruebas físicas que aportar. Esto es así porque muchas veces estas técnicas se concentran en la agresión sensorial, exposición a sonidos y luces intensos, o incluso en la privación sensorial, pasar horas en oscuridad y silencio total. Algunas técnicas son tan puramente psicológicas que se presentan de una forma solo verbal, o se trata de simulaciones, simulación de ejecución, simulación de agresión sexual, etc., que juegan con el miedo de la persona detenida que puede, en su subconsciente, llegar a vivir y sufrir como reales situaciones fingidas por sus torturadores. ...1949 fue un mal año para los polis. A una Europa que vivía entre los escombros producidos por el desastre de la guerra se le sumó otro problema, unas misteriosas y salvajes muertes que conmovieron a la opinión pública. En Roma estuvieron cerca, pero su habitual torpeza les hizo equivocarse nuevamente. Nuestro espía más antiguo, Pierre Loeb, publicó un informe que alertaba de la existencia de licántropos y extraños seres que se ocultaban de día, o aquellos que pactan con el único partido posible, el partido del diablo. Amigos, seguid las pistas, Kim Moff, Robert Anton Wilson, Werewolf Brigades o los jodidos motherfuckers y sus maravillosas armas de ácido. El tema subyacente sobre el que todos hemos leído es la manipulación de la mente humana. No se puede controlar a billones de personas con tanques en las calles y soldados en cada puerta. Solo se puede conseguir dividiendo y legislando y programando la conciencia de la masa, opinión pública, en la creencia de que lo que se quiere hacer es una buena idea o la única opción. Esto es crucial para comprender cómo trabaja la manipulación y para pensar en una vibración más sabia que haga que sea más difícil que nos confundan. Por ejemplo, digamos que se quiere introducir cámaras en las calles, una fuerza policial más autoritaria y armada, y la erosión de las libertades personales. No se quiere que el público se oponga a estas políticas, es más, se quiere que el público sea el que pida su introducción. ¿Qué será necesario para que esto suceda? Un perfil más alto de crímenes violentos, lo que crea un gran miedo en la comunidad. Consigue esto y la gente estará llamando a tu puerta exigiendo que coloques cámaras en las calles y des más pistolas y poder a la policía. Problema, reacción, solución. ¿Y qué mejor para introducir más crimen que crear una sociedad de gente que tiene y gente que no tiene, dependiente de pagos sociales y luego empezar a desmantelar el estado del bienestar? Se le da a la gente a elegir entre quedarse sin sus necesidades básicas o quitarle a otro el dinero y las propiedades. Y cuando hacen esto último, las víctimas del crimen y la gran masa de gente que ve las noticias del crimen exigirán que se tomen medidas. La experiencia ha demostrado que el método más simple para asegurar un arma silenciosa y ganar el control del público es, por un lado, mantenerlo indisciplinado e ignorante de los principios básicos del sistema, y por otro, mantenerlo confundido, desorganizado y distraído con los asuntos que no tienen importancia real. Esto se consigue, 1. Creando una ruptura en sus mentes, saboteando sus actividades mentales, proporcionándoles un programa de educación pública en matemáticas de baja calidad, diseñando sistemas y economías y desalentando la creatividad técnica. 2. Atrayendo sus emociones, incrementando su autoindulgencia y su indulgencia en actividades emocionales físicas a través de A. Con ataques y confrontaciones emocionales implacables, invasión emocional y mental, a través de una constante o un constante bombardeo de sexo, violencia y guerras en los medios informativos, en especial la televisión y los periódicos. B, dándoles lo que desean en exceso, comida basura para el pensamiento, y privándoles de lo que realmente necesitan. C, reescribiendo la historia y la ley, y sometiendo al público al alboroto desviado, para ser capaz así de trasladar su pensamiento de las necesidades personales a las prioridades externas altamente falsificadas. Así, se impide que se interesen y que descubran las armas silenciosas de la tecnología de automatización social. La regla general es la que de la confusión es beneficiosa. Cuanta más confusión, más beneficio. Por eso, el mejor enfoque es crear problemas y luego ofrecer soluciones. El 6 de diciembre de ese año ha quedado grabado en sangre de manera inolvidable para los habitantes de la más europea de las ciudades de América del Norte. A las 17:10 horas del fatídico día, un hombre, posteriormente identificado como Marc Le Pin, irrumpió en la École Polytechnique de Montreal, portando un rifle semiautomático con la misión que le había sido encargada por los demonios de su mente: matar cuantas más mujeres como fuese posible. En una manera metódica y fría que no volvería a verse sino hasta una década después en las aulas de Columbine, Le Pin deambuló por la cafetería del instituto, las aulas y los pasillos, perdonando la vida de los varones, ya fuesen estudiantes o docentes, y abriendo fuego contra las féminas que cruzaban su paso. 14 estudiantes perdieron la vida en menos de 20 minutos por el delito de ser mujer. Otras 12 quedaron heridas, con sus vidas cambiadas para siempre. Un programa de persuasión coercitiva es una tecnología de cambio conductual aplicado a causar el aprendizaje y adopción de una serie de conductas o una ideología bajo ciertas condiciones. Se distingue de otra forma de aprendizaje benignas, sociales o la persuasión pacífica. Esto debido a las condiciones en que se conducen y por las técnicas de manipulación medioambiental y la manipulación interpersonal para suprimir las conductas particulares y para entrenar a otros. Con el tiempo, la persuasión coercitiva, una fuerza psicológica semejante en algunas maneras a nuestros conceptos legales de influencia indebida, puede ser aún más eficaz que el dolor, tortura, drogas y el uso de fuerza física y las amenazas legales. Desde el punto de vista psicológico, la hipnosis es un estado de conciencia reducida, atenuada o alterada, trance, logrado por medios artificiales. En la hipnosis falta la percepción normal del entorno, el pensamiento discursivo y las funciones volitivas, pero se mantiene la relación del sujeto con el hipnotizador. Al abolirse la función volitiva y la función mental, el inconsciente adquiere una cierta preponderancia. En consecuencia, podemos dirigirlos y hasta influir en ellos, implantar en el inconsciente contenidos ajenos a la personalidad que ejercen luego influencia sin ser controlados por la conciencia. No es que el sistema simplemente ha impuesto los manuales del uso de la vida cotidiana, más bien logró de convencer a sus súbditos que él mismo es algo necesario, convencerles sobre la ética de legitimación, y son bastantes los que están dispuestos a defenderlo de sus enemigos. La OTAN emite un informe llamado Operaciones Urbanas en el año 2020, en donde sus analistas prevén escenarios para el año 2020, en los que se utiliza masivamente el ejército para sofocar las revueltas en los suburbios pobres de las grandes ciudades occidentales. La aplicación a la defensa sería, reza el documento, seleccionar genéticamente rasgos como el rendimiento físico y mental, respuesta a drogas, vacunas y varios factores ambientales. Más concretamente, respuesta al estrés del campo de batalla, estrés postraumático, capacidad para tolerar la falta de sueño, deshidratación o exposición al calor, el frío o la altitud, o la susceptibilidad a las fracturas óseas traumáticas, hemorragias prolongadas o cicatrización lenta de heridas. Se destaca que sería beneficioso conocer las identidades genéticas del adversario y evitar que ésta ceda a la del personal militar de Estados Unidos. Además de toda esta destrucción y daño al medio ambiente, Monsanto ha contratado a la empresa de mercenarios más grande del mundo, Blackwater, para espiar activistas inconformes con su actividad destructiva, afirmando que Blackwater y Total Intelligence pueden filtrar en el movimiento ambientalista si era necesario. Monsanto pagó a Total Intelligence $127,000 en 2008 y $105,000 en 2009. La Cuarta Guerra Mundial es una realidad conocida, estudiada y demostrada a nivel mundial. Son múltiples las aseveraciones que permiten demostrar que la Cuarta Guerra Mundial o la guerra contra el imperialismo es una realidad que estamos viviendo y que la maquinaria mediática del imperio niega y trata de ocultar. Existen diferentes teorías acerca del inicio de la Cuarta Guerra Mundial. Algunos autores afirman que comenzó al parejo que la Guerra Fría, con el caracazo del 89. Algunos más atribuyen el inicio a la caída del Muro de Berlín o a la disolución de la Unión Soviética, aunque todas coinciden en algo, en que existe innegablemente una gran mafia conformada por las más poderosas empresas y gobiernos del planeta, quienes, en función de políticas neoliberales, se encargan de mantener en vigor un mercado global que les permita penetrar hasta el último rincón de la sociedad, convenciéndola de ideas y paradigmas de consumo y alienación que les permite saquear naciones, mientras alimenta con temores banales a las masas. Edgar Wetterbach, presidente del organismo alemán dedicado al contraespionaje hasta 1997, decía hace 15 años lo siguiente: con su gigantesco poder financiero, la criminalidad organizada obtiene secretamente una influencia cada vez más importante sobre nuestra vida económica, social y política, pero también sobre la justicia y la administración pública. Algún día estará en condiciones de dictar sus normas y valores a nuestra sociedad. De este modo desaparecen gradualmente la independencia de nuestra justicia, la credibilidad de la política, la confianza en los valores y el poder protector del Estado de Derecho. Esta pérdida de confianza es deseado por el crimen organizado. Al final tendremos un Estado infiltrado, subvertido, tal vez incluso dirigido por la criminalidad organizada. La corrupción se considerará entonces un fenómeno ineluctable y generalmente aceptado. Lo que primero me impresionó del desastre de Kobe fue la relativa compostura de los ancianos que habían perdido sus hogares. Su actitud era la de que, habiendo empezado de nada, de las abrasadas ruinas de la Segunda Guerra Mundial, no tenían ahora sino que empezar de nuevo de la nada. Luego, la muchedumbre de jóvenes voluntarios crecidos en la época de la prosperidad, venidos de todo Japón para ayudar y formar comunidades de ayuda mutua. Ese fenómeno no era el único del Japón. He oído hablar de milagros parecidos luego del terremoto de Sichuan, en China. Tras examinar el terremoto de San Francisco en 1906 y otras catástrofes posteriores parecidas en su libro Un paraíso construido en el infierno, Rebecca Solnit concluyó que esas extraordinarias comunidades nacen del desastre. Se cree comúnmente que cuando se disipa el orden surge un estado jovesiano de naturaleza en el que los humanos se comportan como lobos con otros humanos. Lo cierto es, sin embargo, que las mismas gentes que se miran con mutuo temor bajo un orden social creado por el Estado forman comunidades de ayuda mutua en medio del caos engendrado por el desastre, un tipo espontáneo de orden que difiere visiblemente del que se da bajo el Estado. Nada volverá ya a ser como antes, pero nosotros tampoco deseamos que las cosas vuelvan a ser como antes. No queremos ninguna vuelta a una normalidad que ya detestábamos. Lo queremos todo patas arriba. Esta crisis de legitimidad, con la falta de esperanza y la idea que ya flota en cada rincón de esta ciudad, todo fuera, también indica el modo y la necesidad de la siguiente revuelta, una negación radical y posiblemente en muchos aspectos inicialmente nihilista, contra esta muerte en vida. Al estilo de la siguiente revuelta será la movilización contra la muerte en vida. Lo que empezó a presentarse como un riesgo de la democracia se califica ahora de lujo de la democracia. Si el pueblo discrepa del gobierno, que dimita al pueblo. Si el gobierno fracasa, que el pueblo quede encerrado en el ejército, en las cárceles y en campos de concentración. ¿Ese es un nuevo en Alemania? No. Lo único nuevo es que esta vez a esos métodos de relación entre el poder del Estado y el pueblo se les llama democracia. La economía capitalista es una mística y no una ciencia. La ciencia llamada economía o economía política, escribió Herbert Read, es la desgracia de una civilización tecnológica. No ha logrado producir ninguna ciencia coherente de la producción, distribución y consumo de los bienes que proliferan a raíz de la producción mecánica. No ha podido darnos un medio internacional de intercambio exento de las fluctuaciones y desastres del patrón oro. Está dividida por la tumultuosa acción de sectas rivales y dogmas irreconciliables, que solo pueden compararse con las ociosas discusiones de los escolásticos en la Edad Media. Tan pronto como la policía se encarga del seguimiento de las masas, tiende a sofocar motines o disturbios por la amenaza de que, en cualquier momento, se puede producir una situación violenta. Pero hemos encontrado en el estudio de la dinámica del grupo que cuando la violencia policial es inapropiada, se crean condiciones psicológicas que suponen una escalada conflictiva en la situación. La policía cree que las masas suelen ser violentas y peligrosas per se y que, en consecuencia, debe actuar. Irónicamente, esto es lo único que consigue sembrar las semillas de la violencia. Otro de los pilares sobre los que se asienta la victoria del capitalismo es la comunicación, o monopolio de la información si se prefiere. La ficción, entendida como mentira, nos recrea una realidad simplificada, maniquea y sujeta a unos intereses muy determinados, que a día de hoy son dominantes, gracias, entre otras cosas, al inmenso poder de persuasión de los medios de comunicación de masas. A la hora de analizar las mentiras, es una clara dificultad. A veces no es posible decidir si los enunciados son verdaderos o falsos, sobre todo los que cuentan estados de cosas en el mundo imposibles de contrastar con nuestra experiencia, ya que carecemos de información necesaria para contrastar la verdad de lo que se dice. En términos generales, solo podemos interpretar el lenguaje y la acción de los otros desde las consecuencias de sus palabras y sus acciones, que recibimos a través del prisma de intereses ajenos. Cuando hablamos de una falta de correspondencia a la verdad deliberada, ello nos conduce hacia el interior del hablante, quién es y qué intereses tiene. Pero hay más, se deriva un escamoteo de la verdad, no por falta a ella, sino por hacerlo con unas intenciones determinadas. Quien dice que la Revolución de Asturias fue en 1936 porque lo leyó en un libro de texto que contenía esa rata no miente. Quien lo hace con el interés de que se oculte que fue una insurrección contra la República 2 años antes y no contra el golpe de Franco, sí. Hace no mucho tiempo quisieron secuestrar a Josu Ternera, así que pidieron a CSID que organizase el tema. Contactaron con un cardiólogo que preparó un potente anestésico para probarlo. Secuestraron mendigos de la plaza del 2 de mayo de Madrid y experimentaron con ellos. Como resultado murieron, que se sepa, 3 de ellos. No solo no recibieron castigo, ya que la causa fue sobreseída, sino que el partido que la autorizó ha gobernado muchas veces en España. A veces la suerte no está tan echada como queremos, no hace falta ir a Wikileaks para leer barbaridades. La democracia es una estafa, es la dictadura perfecta. Se elige entre dos dictadores, uno que sonríe y otro que gruñe. Ambos tienen los mismos jefes. Ha convertido las elecciones en un acto de adhesión al régimen. Y si tras sus campañas propagandísticas multimediáticas no tragas, te mandan a los antidisturbios y listo. Este viejo mundo se esfuerza por mantenerse vivo. Su fuerza motor y patrimonio, la violencia. Lo más cruel, lo más bárbaro, pero todavía la cara más real, que se hace visible con la represión de cada resistencia, de cada amenaza que se gesta en su interior. Terminemos con las estúpidas argumentaciones que rodean las operaciones policiales para terminar con la violencia de los que están fuera del sistema. El cual declare tan definitivamente que está en contra de la violencia, simplemente miente a los demás y a sí mismo. La violencia es un constituyente básico de este mundo. Se localiza en nuestra percepción del lugar que se define desde la frontera entre nuestras casas y la de nuestros vecinos, la cual constituye un controlado y previsible ambiente. Caracteriza sus ritmos del día a día mediante división del tiempo y de su venta a cuantos disfrutan de superioridad económica. Rige las relaciones por medio de las separaciones y de su irreflexiva asimilación que conducen a la división de los humanos. Su más cruel expresión es el retórico razonamiento de lo anterior mediante la falsa excusa de algunas libertades que, en esencia, son en sí mismas nuestros grilletes. El control social es imposible sin la violencia. La sociedad produce sistemas de violencia racionalizada para socializar a los individuos, para convertirlos en recursos útiles para la sociedad. Mientras que algunos de estos sistemas, como el militar, el policial o el penal, aún pueden ser vistos separadamente debido a lo explícito de su violencia, la mayor parte de estos sistemas han vuelto tan penetrantes y tan interconectados que actúan como una sola totalidad. Esta es la sociedad en que vivimos. La violencia del sistema existe principalmente como una amenaza latente, una forma sutil, incluso aburrida, de terrorismo cotidiano, el cual inculca el temor de cruzar la línea, las señales y las órdenes de los superiores que nos amenazan con la pobreza o el castigo, los bastardos armados de uniforme que están ahí para proteger y servir, el bombardeo de noticias con encabezados acerca de guerras, torturas, asesinos en serie y pandillas en los barrios. Todo esto nos envuelve en una atmósfera de sutil y oculta violencia social, irracionalizada, que nos hace temer y reprimir nuestras pasiones violentas. Y la verdad es que hay una lógica detrás de todo esto. Hay incluso un principio moral del todo convincente. La gente es simplemente demasiado estúpida para comprender las cosas. Si los individuos trataran de participar en la gestión de los asuntos que les afectan o interesan, lo único que harían sería solo provocar líos, por lo que resultaría impropio e inmoral permitir que lo hicieran. Hay que domesticar al rebaño desconcertado y no dejarle que brame y pisotee y destruya las cosas, lo cual viene a cerrar la misma lógica que dice que sería incorrecto dejar que un niño de 3 años cruzara solo la calle. No damos a los niños de 3 años este tipo de libertad, porque partimos de la base de que no saben cómo utilizarla. Por lo mismo, no se da ninguna facilidad para que los individuos del rebaño desconcertado participen en la acción, solo causarían problemas. Por ello, necesitamos algo más que sirva para domesticar al rebaño perplejo, algo que viene a ser la nueva revolución en el arte de la democracia, la fabricación del consenso. Los medios de comunicación, las escuelas y la cultura popular tienen que estar divididos. La clase política y los responsables de tomar decisiones tienen que brindar algún sentido tolerable de realidad, aunque también tengan que inculcar las opiniones adecuadas. Aquí la premisa no declarada de forma explícita, incluso los hombres responsables tienen que darse cuenta de esto ellos solos, tiene que ver con la cuestión de cómo se llega a obtener la autoridad para tomar decisiones. Por supuesto, la forma de obtenerla es sirviendo a la gente que tiene el poder real, que no es otra cosa que los dueños de la sociedad, es decir, un grupo bastante reducido. Si los miembros de la clase especializada pueden venir y decir, puedo ser útil a sus intereses, entonces pasan a formar parte del grupo ejecutivo. Y hay que quedarse callado y portarse bien, lo que significa que han de hacer lo posible para que penetren en ellos las creencias y doctrinas que servirán a los intereses de los dueños de la sociedad, de modo que, a menos que puedan ejercer con maestría esta autoformación, no formarán parte de esa clase especializada. Los medios de comunicación social son una institución característica de la sociedad de clases. De acuerdo a estos enfoques, la visión del mundo que estos transmitirán será acorde a los intereses y a la ideología de la clase dominante. De esta forma, la tendencia ideológica será la de evitar que otras fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad al tiempo que las audiencias recibirán aquello que desean dentro de los límites marcados, por lo que no pueda considerarse peligroso para que continúe el predominio de la clase dominante. Científicos han creado perros zombies, reanimando caninos varias horas después de ser declarados clínicamente muertos, en un intento para desarrollar animación suspendida para humanos. Científicos estadounidenses han logrado revivir perros horas después de ser declarados clínicamente muertos, alisando el camino para intentos en humanos dentro de algunos años. El centro de investigación en ha desarrollado una técnica en la cual las venas del sujeto se drenan sangre y se la reemplaza con una solución de sal. En el sureste mexicano, dos ancianos que discutieron y están peleados son los únicos hablantes de la lengua azoque, la hablada por los antiguos olmecas, considerada la cultura madre de la civilización mesoamericana. Al parecer, los dos amigos, naturales de Tabasco, tuvieron una fuerte discusión por culpa de las terribles inundaciones recientemente sufridas en la zona y ya no se hablan.